Triniales, pásame el tren 1 que esta pistola como que se está por encaquillar. Y también pásame los tiros que compró el cirujano antes de morirse. El fotel. Este es mi año y para no roncar estoy que ni pestaño. Yo vengo dado al diablo y revelado como Camaño. No te quiero hacer un daño, así que no force. Pa' aflojarte los dientes traje una llave 14. No mida fuerza conmigo, pa' que no te quiebre. Que en esta vuelta del miedo a ti te va a dar esta fiebre. Yo no interactúo, yo actúo de manera rápida. Y doy sorpresa de la que pone la cara pálida. Esta guerra no es válida, tú lo querías un fanático. Y nada más te digo que mi pistola no es de plástico. Que fantástico, tú suena entre los carajitos. A mí me oyen los carajitos y lo que cometen delito. Tu fama de azúcar y con agua se disuelve. Tanto aparataje y eso es lo que tú devuelves. Foster, la para tuya le llegaste. Vi frequeando en caja musical contigo a Jesse al Spin. Tú estás hablando de trasplante con ese bajo a culo. Tú estás en Nueva York, pero ya no te va que a Fatulo. Yo lo cojo batón y nada más hay pa' comer rulo. Tranquilo, fiera, que tú sabes que te tranculo. Tú no me das nota, bota tu mascota. Vuelve a mente el cirujano y te vas con la boca rota. Rebota, que los versos tuyos son Toyota. No saben a nada, por eso es que uno todo el tiempo te explota. Yo no me demoro, lo mío lo hago rápido. No te voy a matar, nada más te guardes inválido. Manga, ranita, parigua yo con tanga. Deja de hablar mierda, tú no eres ni de agua de tinganga. Cabecea, es lo que mi verso te noquea. Manga tu papel, que yo estoy claro que te dio diarrea. Cuando tú ven el patio, tírame desde que me vea. Que yo no soy paquete, yo estoy aquí pa' lo que sea. Ya bebiste, ya viste con quién te metiste. Te toca llorar porque ya se acaban los chistes. Es mejor que tú mismo te quites, o si no de nuevo tu paliza se repite. La bebiste, ya viste con quién te metiste. Te toca llorar porque ya se acaban los chistes. Es mejor que tú mismo te quites, o si no de nuevo tu paliza se repite. ¿Tú crees que jugando, manito? No bulto, el fotel. El fotel. ¿Qué lo que, qué lo que? Conmigo no, manito. Tú sabes que yo siempre ando con el escuadrón, la pipa, el zorro, Trini Alex, Blacky RD, Chucky el cibernético, Carlos Mazucamba, Freddy Graff en los videos, Luisito, ¿qué es lo que? Dame luz, el abusador, Puñalá, Junito Wayne, el tema Coco, Pita, mío personal. Y nosotros no estamos siendo mediante, manito. Y tú sabes que saliste malagradecidísimo. No te vamos a volver a dar break, pariguayo. Tú no eres de nada. Ya, ya, ya. Ron E. Metra. Po, po, po, po. Po. Junior Boy. Mono. Evel. ¿Qué es lo que? Con uno no. Uno no, paraguayo, tú lo sabes. Tú sabes que lo que. Y tú no has venido y todo. Ya corrió con uno y lo mismo. Y viste que lo que.